Ecuaciones exponenciales, caso 4, reducibles a caso 3. Ahora veremos unas ecuaciones exponenciales muy similares a las anteriores de caso 3, que termina resolviéndose por aplicación de cambio de variable a una variable z y solución de la ecuación cuadrática, pero que a diferencia de la anterior, conocida como caso 3, en este caso aparece una ecuación de este tipo. Por ejemplo, 2 a la x menos 8 por 2 a la menos x menos 2 igual a 0. Observamos que es más parecida a la que he llamado caso 2, donde todas las potencias en donde aparece la x como exponente son de base 2. Pero sin embargo, el exponente en la primera potencia es más x y en el segundo término es menos x. Por lo tanto, eso plantea una diferencia fundamental y no voy a poder resolverlas como resolví las ecuaciones exponenciales que llamé de caso 2, sacando un factor común, 2 a la x. No lo voy a poder sacar debido a que 2 a la menos x equivale a 1 sobre 2 a la x, como vemos en el siguiente imagen. 2 a la x más 8 por 1 sobre 2 a la x, que es 2 a la menos x, igual a 2. En este caso pasé el menos 2, que es el tercer término del primer miembro, lo pasé para el segundo miembro. Y ahí observo cómo en un término está 2 a la x y en el otro término está 2 a la x, pero dividiendo. Con lo cual no es posible sacar factor común, o sea, no es posible, como estaba diciendo, resolverlos por el llamado caso 2. Se va a asimilar al caso 3, para lo cual lo que vamos a hacer en este momento es practicar un cambio de variable, llamando z a la expresión 2 a la x. Con este cambio de variable vamos a poder operar y llegar a una fórmula que va a quedar cuadrática en z. Observemos, quedaría z menos 8 por 1 sobre z, que es 2 a la x, igual a 2. A partir de ahí tengo que operar para darle la forma de una ecuación de segundo grado en z. Tomo primeramente como un denominador z en los dos primeros términos y quedaría z, que dividido 1 por z cuadrado arriba, y z dividido z1 por menos 8 menos 8, y queda esa expresión que podemos ver ahí. Posteriormente pasamos la z multiplicando al 2 y queda esta expresión, y terminamos agrupando todo en el primer miembro para que quede igual a 0, z cuadrado menos 2z menos 8 igual a 0. Y ahí llego a la ecuación de segundo grado. Por eso decía que estas ecuaciones exponenciales del caso 4 son reducibles al caso 3, porque ya me queda de una manera idéntica a como había quedado el caso 3 que vimos anteriormente, una ecuación de segundo grado en z. Resolvemos esta ecuación hallando las dos raíces, z1 y z2, y dan 4 y menos 2. Verificamos que está bien hecha la solución, el producto de las dos raíces es igual al término independiente, 4 por menos 2 es menos 8, y si sumamos las dos raíces, cambiada de signo, van a dar el coeficiente lineal, 4 más menos 2 es 2, cambiado de signo menos 2, o sea que está bien resuelto. Y a partir de ahora vamos a comenzar a hallar, a buscar los valores de la solución en x, que es la que nos importa a nosotros. Como z es igual a 2 a la x, según lo establece el cambio variable que hemos realizado, si z es igual a 2 a la x, significa que z1 es igual a 2 a la x sub 1, y análogamente z2 es igual a 2 a la x sub 2. De manera que reemplazamos z1 por 4 y queda la primera ecuación exponencial sencilla, queda 4 es igual a 2 a la x sub 1, y la segunda ecuación exponencial también simple queda menos 2, que es z2, igual a 2 a la x sub 2. Entonces ahora restaría conocer cuáles son los valores de x1 y x2 que satisfacen a esas dos simples ecuaciones exponenciales. Empecemos por la primera y vemos que, bueno, 4 es 2 al cuadrado, quedaría 2 al cuadrado igual a 2 elevado a la x sub 1, de donde se desprende que x sub 1 es igual a 2, y esa sería la primera solución. En cuanto a la segunda ecuación exponencial simple que me ha quedado, yo observo que menos 2 igual, dice, a 2 elevado a la x sub 2. Me doy cuenta de que ningún valor real de x sub 2 es tal que 2 elevado a ese número real termine dando un número negativo, como cuando vimos al analizar la función exponencial, siempre la función 2 a la x tiene todo su conjunto imagen en los reales positivos, o sea que nunca toma valores negativos. Por lo tanto, no arribamos a ningún resultado por esta segunda ecuación y no existe ningún valor real de x sub 2. De esta manera, hemos resuelto la ecuación exponencial llamada de caso 4, que es reducible en realidad a un caso 3, previo una manipulación de la expresión, como hemos hecho en el primer paso de esta, de la resolución de esta ecuación, y encontramos que tiene una sola solución, que en este caso es x sub 1 igual a 2. Lo podemos verificar reemplazando en la expresión original, mentalmente se puede revisarlo más bien, x sub 1 es 2, así que 2 al cuadrado, según la expresión original, sería 4, y luego viene menos 2 por, menos 8, perdón, por 2 a la menos x, sería 2 a la menos 2, 2 a la menos 2 es un cuarto por 8 daría 2. Entonces quedaría 2 al cuadrado 4, menos 2, menos 2, y sería 4 menos 4 igual 0. Se puede verificar fácilmente que satisface la ecuación original. Esa es la única solución de esta ecuación. Bueno, con esto terminamos por lo menos las más importantes ecuaciones exponenciales, llamadas de caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, y nos queda todavía unas ecuaciones más exponenciales que las veremos luego en el tema de luego de haber visto la función logarítmica, porque implican, digamos, la aplicación de los logaritmos para resolver ese último tipo de ecuaciones exponenciales, que podríamos ponerle como caso 5, usando los logaritmos, y la veremos más adelante. Aquí termina entonces la presentación del último caso que vamos a ver por el momento de ecuaciones exponenciales.